Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, pues con nuestras invitadas del día de hoy, y extrañábamos hablar de poesía, y extrañábamos a nuestros invitados de Verso Destierro, con su editora y poeta Adriana Tafoya, que pues nos ha visitado mucho acá en el Valle de los Volcanes. Recordemos los talleres que ha impartido en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, su presencia y lectura aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Y el día de hoy, Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estamos en tu presencia telefónica desde Ciudad de México? Ahí estamos, Adriana. Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí, de saludarlos a todos los que nos están escuchando. Y a todas, por supuesto. Claro, comentábamos ya de las visitas que has tenido por acá, y el día de hoy nos tienes una novedad de tus poetas, de los poetas de Verso Destierro, acá con Pamela González, que también está en presencia telefónica. Pamela, buenas tardes, poeta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar con ustedes. Claro, y Pamela, Adriana, antes de entrar a conversación contigo como editora de Verso Destierro, pues sabemos que Pamela eres poeta, eres pedagoga y especialista en historia del arte, y que bueno, has compartido ya tu poesía en distintos recitales, tertulias, festivales y ferias del libro en diferentes ciudades de nuestro país. Y hoy te tenemos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, para que nos compartas los secretos y las revelaciones de Lunuli, Amuletos Elementales, tu obra poética, tu libro impreso más reciente. Y pues de aquí la pregunta obligada, Adriana. Sabemos que Verso Destierro siempre está editando a poetas que tienen, poetas jóvenes, poetas no tan jóvenes, pero todos aquellos que tienen algo que ofrecernos como una novedad literaria. ¿Cuál fue tu criterio, tu decisión de imprimir y de editar a Lunuli de Pamela González? Pues mira, Angie, bueno, y a los que nos escuchan, les comento que decidí publicar Lunuli, obviamente por su calidad poética, y porque aparte es un libro que te hace reflexionar. No es poesía, como dicen ahora, nada más bonita, ¿no? Si bien Pamela González siempre ha tenido un verso muy, muy estético y elegante, se caracteriza por eso, lo cierto es que en este libro, pues, tiene mensajes especiales, tiene un mensaje y varios que darnos. Eso me gusta mucho, porque nos está proponiendo rituales, nos está proponiendo formas de movernos y de actuar en lo cotidiano. Nos está proponiendo escarbar y regresar al retorno y rescatar todo lo que vale la pena y que ahora nos hace falta y que lo hemos perdido. Y sobre todo, pues, es ese mundo mejor, esa sociedad mejor para las mujeres, y por eso me encanta en particular lo Nuli. Claro, de ahí, Pamela, que nos comentas que la Lunuli tiene un origen romano, esta palabra que hace alusión a las lúnulas. Coméntanos a más detalle qué son las lúnulas y por claro. qué, por qué al final nos cuestionas o durante el texto con esta pregunta, ¿por qué temes la noche si de ella naciste? ¿No? Claro, sí, con todo gusto. Pues el título del poemario, o sea, Lunuli, para mí primero surge porque pues es necesario compartir este refugio que he creado, ¿no? Cada poema va buscando una comunión diferente con un ser, con una entidad, una sombra o una pregunta, como la que me acabas de hacer, ¿no? ¿Por qué temes la noche si de ella naciste? Que es, tradicionalmente la noche se ha asociado con lo oscuro, con lo tenebroso, con la muerte. Pero la idea es cuestionar eso mismo. O sea, la noche tiene muchas bondades que ofrecernos. Y sí, como bien mencionas, Lunuli es un conjunto de amuletos que se utilizaban en la antigua Roma. Esta palabra alude a un objeto de protección que portaban las mujeres específicamente. Los hombres portaban unas que se llamaban bulas, pero las mujeres portaban las lúnulas. Y estas lúnulas estaban hechas de diferentes materiales, como barro, madera o plata, dependiendo de la clase social a la que pertenecieran las mujeres. Y también la curiosidad de este rito es que se las entregaban en el octavo día de nacimiento y las protegían hasta que tenían que entregar estas lúnulas junto con sus muñecas en un templo antes del matrimonio. Y bueno, las lúnulas también son esta raíz blanquecina de las uñas y también alude a este poder que guardamos en la punta de los dedos. Lunuli para mí también es una licencia poética, porque la declinación correcta sería lúnula o lunulae, pero como agradezco la T, o sea, la T de Tafoya de mi parroquia poética, opté por decir Lunuli, por este lingote de plata que guarda el vocablo li. Bien, Adriana, tú estás muy cerca de muchos poetas que acuden a tu taller de la noche, allá en el Centro Cultural Futurama, en los diferentes talleres en los que te mueves, ahora sí que por todo México, y nos compartes tú un texto alrededor de Pamela, de este poemario Lunuli, en donde nos hablas de la poesía mexicana actual, en donde dices, podría ser Lunuli una isla en la luna, una isla lunar en la tierra. ¿Te refieres a que, o podría ser que la obra de Pamela es un refugio en medio de, pues, de tantas propuestas, algunas ya, pues, muy conocidas, muy repetitivas, y de repente esta obra de Pamela nos lleva incluso a imágenes ancestrales de diferentes culturas, el mismo término Lunuli? ¿Qué hay de esta poesía mexicana actual? Pues pienso que estás en lo correcto de lo que estás comentando, Angélica, porque es cierto que este libro de Lunuli, esta ciudad de Lunuli, pues no solo es un refugio, sino un fuerte, ¿no? Una trinchera, una pequeña ciudad asegurada, tratando de contrarrestar suciedad en la poesía, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay mucha corrupción, hay mucha corruptela en la poesía actual, inclusive el canon, ¿no? Está corrupto respecto a lo que se impone que debe de ser poesía a unas entendederas que no aplican realmente con la sociedad, ¿no? Y al final de cuentas, pues el arte, la poesía se debe a la sociedad. Y en el caso del Unuli, pues sí, efectivamente es un respiro, es un aire más que fresco, ¿no? Para lo que se está padeciendo actualmente en la poesía, pienso que es pues un primer buen remedio y que pues debe de fortalecerse y con los años pues seguramente va a ser más valorado este libro. Claro, nos comentas aquí de Pamela que justo crea una cosmopolis porque posee una fina propuesta estética y a la vez carga esta misma filis como un amuleto de barro muy pequeño que solían llevar las mujeres con un listón prendido en su brazo. Lo podemos constatar por el subtítulo enigmático del libro, Lunuli, Amuletos Elementales. Y de aquí, Adriana, ahora sí que un deseo también, no solo de Pamela, sino mío, tu lectura de un poema de Lunuli, que comentaba yo con Pamela, ahora sí que tras bambalinas, ¿verdad? De repente tiene poemas muy lúdicos, muy juguetones, y las epígrafes nos llevan al golpe de lo que vamos a leer, y de ahí algunos poemas, como tú dices, muy referidos a la condición de la mujer actual, desde una niña hasta una mujer adulta, ¿no? Sí, así es. Tiene, ¿cómo te diré? Este libro no es sencillo en lo absoluto. Pareciera, porque bueno, la poeta logra hacer florecer la belleza de cada poema precisamente, ¿no? Como una flor, como algo natural, pero en realidad pues está muy, muy cargados de contenido, de símbolos, de pensamientos, ¿no? De formas para concretar un mundo dentro del libro, del poemario. Y eso pues para mí es bastante revelador. No sé si desearas que leyera un poema que me gusta del libro o posteriormente. Pues, ¿qué escuchas? Pues un poema, la verdad, es una excelente también lectora. Te reconocemos también por eso, ¿no? Nos atrapas con tu lectura. Y regresando a nuestro siguiente bloque, seguimos con Adriana Tafoya, editora de Verso Destierro, poeta, y con Pamela González también, que nos presenta hoy su obra poética Lunuli, pues para escucharte, Adriana, en el siguiente bloque. No se vayan, estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Regresamos al Sendero de la Luna. Oscar Peterson, aquí recordándonos además la belleza de celebrar las infancias alrededor también de algunos poemas referidos de Pamela González en Lunuli, que bueno, nos irá leyendo ella más adelante. Y bueno, Adriana, el micrófono es todo tuyo, por favor, estamos atentos de escuchar tu lectura de Lunuli. Muchas, muchas gracias. Pues voy a leer este que me parece bastante significativo y sé que les va a agradar a todos los escuchas. Y va así. Este es Líquenes de Agua Viva. Hay algo oscuro que podemos amar en cada ser. Así estoy aprendiendo a luchar junto a ti. En lo cotidiano te ocupas de lo minúsculo. Del polvo estelar que se acumula en tu mano izquierda, de la mariposa que busca refugio en tu reloj y detiene el tiempo, las costumbres, el orden. El polen de sus patas se eleva hacia tus ojos y engendra un sueño. Como un ciego buscas la grieta de mi cuerpo. Descubres el vórtice que se forma entre mis piernas. Te recuerda el vacío primordial que sientes en el pecho ante un abismo. También la emoción ante lo nuevo. La piel en blanco antes de rasgarle un verso con la lengua. El germen que nos deja abiertos a las alternativas. Con pétalos rojizos manando en un nacimiento inverso, cuyo producto es el amor. Agua viva entre las manos lava las heridas del cuerpo colectivo. Unidos en conjunción, como los astros en el eclipse, yo soy tú eres yo. Estamos dispuestos a renunciar a lo individual, al imperativo de ser solo para sí mismo y destruir a otros. En vez de quedar aromados del humo de los caídos, brotarán campos de avena entre nuestras pieles y semillas de manzana serán las lágrimas del sol. Cuando despertemos con la visión compasiva del caos, temblando dentro de todas las siluetas y reafirmar así nuestra conexión con lo múltiple, micelio es mi cielo terrestre y los algodonados que van tejiendo entre sí el camino hacia abajo, haciendo surcos en el lodo. Liberamos esporas que nutren el ansia verde de crecer sobre la piedra, como líquenes sobre la montaña, al amparo de la noche eternizada en tu cabello. Volvemos zurdo hasta al más diestro. Pues bien, Pamela, deseo concedido, ¿verdad? Ser leída, sí. Ser leída por tu editora, ser leída por tu maestra, por pues una poeta a la que también admiras y refieres, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, seguimos aquí con Pamela González, poeta que nos presenta hoy Lunuli. Y comentabas, Pamela, alrededor de del poema también que nos lee Adriana, tu cercanía con la naturaleza desde la infancia. Coméntanos alrededor de, bueno, toda tu formación académica, de posgrado, estar ahí muy metida en la lectura, pero tu cercanía o cómo es este encuentro a detalle con los elementos de nuestro planeta, la flora, la fauna, y que ahora determina este poemario que se titula Lunuli, Amuletos Elementales. Claro, con todo gusto. Pues sí, mira, mi relación con la naturaleza empezó desde muy pequeña. Mis ojos fueron educados por dos biólogos, ¿no? Mi madre es bióloga, mi padre es biólogo. Entonces, ellos siempre me enseñaron como a mirar cada cosa como algo vivo, como algo que, incluso las piedras, ¿no? O incluso la tierra. O sea, todo está vivo y cumple una función para un ecosistema, ¿no? Incluso, o sea, todo está relacionado y los procesos más pequeños ayudan a los procesos más grandes. Entonces, como que esa fue la visión que a mí me inculcaron respecto a la naturaleza, y también por eso, pues sí, por eso concibo estos amuletos elementales, ¿no? Claro. Por eso este conversar con diferentes animales, conversar con diferentes plantas, con diferentes elementos naturales, pues es lo que resultó orgánico, o sea, un proceso muy orgánico para mí. Claro, también comentabas sí, la formación de tus padres como biólogos definitivamente hacen de esa cultura familiar una manera de contemplación, de observación y un lugar donde los elementos elementales de la naturaleza, el aire, la tierra, el fuego, pues van plasmados en este Lunuli, en donde tiene lugar todo, la sombra, el vacío, la aparente nada, y estos elementos y símbolos que son universales, pero que tú trabajas de una manera alquímica con esas letras. Comentábamos un poco otros autores que también dibujan, no solamente escriben. Hay una veta de escritores desde antaño, ¿no? Desde mismo Gutenberg, que se hace el libro, se apoya con Durero, con estos imagineros visuales. Y de ahí el libro actual, como el que tú, como el que te imprime Verso Destierro, pues no es la excepción de que el texto se acompaña de la imagen. Coméntanos también de estos dos lenguajes paralelos en Lunuli, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Pues ahí sí una algo que me gustaría comentar, ¿no? O sea, yo creo que las ilustraciones, aunque es como canónicamente lo que hacen al estar junto a un texto es acompañarlo, yo creo que también cada imagen tiene su propio registro y tiene su propia intención. Entonces, estas imágenes que acompañan a Lunuli, pues también me gustaría decirles que son productos de experiencias y de sueños. También creo que cada libro es una obra que está abierta al lector y también una imagen está viva. O sea, las imágenes yo me aproximo a ellas como si estuvieran vivas, porque sé que hablan por su cuenta, que poseen su propia tradición e historia, y pues en cada una de las imágenes que están en este libro hay que poner mucha atención en los símbolos, que aunque parecen muy explícitas o muy explícitos los símbolos, están haciendo mientras los miramos su propio trabajo en la imaginación. Y pues también, así como existe un libro que se llama Seis personajes en busca de autor, en este libro hay varios seres femeninos en busca de escenarios y de mentes que le den cabida a este lenguaje, a este registro en el que habla. Claro, y también son elementos como amuletos visuales. Por ejemplo, vemos el trazo de un dibujo tuyo a manera, te decía yo, de ideograma, a manera de ideograma maya o ideograma hindú. Nos remite a otra cultura que no necesariamente es el texto, no necesariamente es el acomodo fonético de cada una de las letras para generar un texto, ¿verdad? Una literatura como la conocemos. Y también el juego de palabras que tienes ahí, las palabras que inventas, ¿no? Como mi mística, como bueno, mismo Lunuli y como otras tantas, ¿no? De ahí este juego y este ritmo literario que tienes en algunos poemas, que nos quisieras compartir la lectura o prefieres meternos a la reflexión. Pues puedo compartir uno en un fragmento porque, de mi mística precisamente porque, bueno, siendo hoy día de la niñez, de la infancia, pues me gustaría leer este. Claro. Mi mística empieza con un epígrafe de los hermanos Martínez Gil. No salgas niña a la calle, porque el viento fementido, jugando con tu vestido, puede dibujar tu talle. Y yo les respondo, niña, que pueda salir a la calle. Sean de algodones coloridos las manos que te descubran y arropen. De canto y cuento tus vestidos teja la tierra, porque sin amor se está desnudo ante la vida y nace la oquedad a cada latido en el pecho. Sin afecto crujen los gorriones en su nido. Antes de nacer se pudren, se secan, se vacían. Niña, que pueda salir a la calle y ver lo abyecto, lo despreciado, lo feo. La gloria de los monstruos cotidianos encierra misterios. Guarda en tu bolsillo compasión y acércate. La serpiente que baja fría por tu cuello te advertirá cuando haya peligro. Escúchala, siéntela, no la olvides. Adulto es el miedo que se inculca en lo desconocido. Aventúrate. Niña, que puedas salir a la calle y hacer de tu oído un templo, donde no solo es verbal el pensamiento. Siente el bailoteo de los árboles, distingue el tono y el tinte de la boca que habla. La textura de las canciones, forja cuerdas con tu imaginación. Bajo y alto, bajo y alto, bajo y alto es su vuelo. Síguelo. Pues, bravo, un fuerte poema, de verdad, un abrazo, un aplauso. Adriana, pues, aquí atentos de las novedades de Verso Destierro. Gracias por haber editado a Lunuli, a Pamela. Y no se vayan. Gracias a su poesía, sobre todo gracias a su poesía. Gracias, ¿verdad? A su, claro que sí, gracias a sus letras. Y seguimos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, en el siguiente segmento con Pamela González. No se vayan, estamos aquí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Regresamos al Sendero de la Luna. Oscar Peterson, Alice in Wonderland, mi mística, Pamela González, también aquí ya la compañía de nuestro gran poeta Anhidro Azabache, ha estado aquí con nosotros en cabina, por cierto, Anhidro, buenas tardes, has hecho el viajezote desde Catepec para estar aquí en cabina cuando hemos presentado tu obra. También aquí compañero del Estado de México. Y pues la pregunta obligada, Anhidro, estamos también en presencia telefónica desde el otro lado del Estado de México. Estás en Ecatepec. Y en Tultepeques. Ajá. Tu aprecio y tus comentarios a la obra Lunuli, Amuletos Elementales de Pamela González, por favor. Hola Angélica, buenas tardes. Hola. Gracias una vez más por el espacio y felicidades por este programa que has mantenido ya durante bastante tiempo. Bueno, pues es un... Lunuli es un libro que, bueno, había escuchado algunos poemas en voz de Pamela. Hace poco lo leí, de hecho estuve presente en una presentación hace poco más de una semana. Y pues bueno, me sorprendió y al mismo tiempo me fue gratamente recibida por mí, ¿no? La carga simbólica que tiene. Bueno, Pamela pues es mi compañera, en el sentido de que pues somos alumnos de Adriana Tafoya. Muchas gracias y mucho orgullo pues pertenecer a esta generación de alumnos, de mi maestra. Siento que es un libro demasiado emblemático, demasiado cargado de tanto de simbolismos como un discurso que siento que inclusive no lo sé, pero a mí me da la impresión de que incluso pudo haberle costado algo de trabajo a Pamela dejar afuera varios temas que quiso abordar, porque tiene demasiado contenido, pero logro ver en él algo muy llamativo, que a mí me llamó poderosamente la atención, que es que los cuatro elementos están ordenados, digamos, desde lo que representa la máxima feminidad hasta lo que podría representar la máxima masculinidad, ¿no? Que viene siendo agua, aire, tierra y fuego. De alguna manera, el agua y el aire pues están en la superficie, ¿no? Convivimos y dependemos de esos elementos para estar. La tierra pues nos sostiene y el fuego es, no sé, algo mítico y violento que al mismo tiempo pues nos permitió sobrevivir. Pero siento que aquí en Lunuli están ordenados los elementos de una manera que, bueno, es pues, la propuesta, ¿no? La flecha del libro estuviera centrada en la reinterpretación de la condición humana y de los problemas sociales, existenciales, que incluso trascienden o, bueno, transitan por lo erótico a través de el ojo femenino. De hecho, no sé si Pamela tenga pensado leer este poema, pero creo que el poema que podría dar una idea bastante completa de lo que expresa Lunuli es el segundo poema del libro, que se titula Estirpe, festín de serpiente, sierpes. Sin embargo, después de dar como que esta ese enfoque femenino, es como si empezara un poco a descender. Siento que la parte de aire tiene muchos tintes oníricos, muchas alusiones a aves, pues sí, en concordancia con el aire. Tanto es un discurso que aborda, siento yo que el centro del discurso de esta segunda parte pues está en la dupla libertad-encierro. Por otra parte, la tierra pues refleja muchos conflictos cotidianos, digamos, es tal cual, tierra, o sea, el mundo terrenal, tanto así que pues el poema con el que cierra pues pues es un juego de palabras entre aliteraciones y calembures de Amazon, ¿no? Y pues cierra con el fuego, que aquí, bueno, me llevó una sorpresa algo grata. Básicamente los dos poemas con los que inicia la parte del fuego, creo yo, siento yo, desde mi muy particular punto de vista, que están pues escritos en un ánimo muy similar, ¿no? Al que hizo surgir mi primer libro. Es decir, yo me hallé, o sea, en esas letras, en esos dos poemas, hallé mi, pues esta, mucha similitud con mi discurso, ¿no? Te encontraste. ¿Qué parte de mi discurso? Te encontraste ahí. ¿No? ¿Anidro? Sí, disculpa, no te escuché muy bien. ¿Te encontraste en esas letras de Pamela? Ah, sí, ajá. Sí, encontré ese ánimo, ¿no? Con el que empecé a escribirlo, empecé a darle forma a mi propio libro. Y bueno, ya para terminar, pues es, creo, bueno, noto ahí un discurso que se apoya también mucho en, partiendo de ese conflicto, ¿no? De ese conflicto, pues un poco existencial, un poco social, un poco interpretativo, que puede tener un individuo cuando se empieza a preguntar cosas y empieza a cuestionar el mundo que lo rodea, ¿no? Creo, siento yo que el cierre discursivo del libro viene primero y después, al último está la raíz, ¿no? Como si fuera un árbol descrito desde la copa hacia abajo. Uh-huh. Y bueno, Pamela, atenta de escuchar a Nidro leer, interpretarte, ser leída por otro poeta. Pues sí, o sea, me asombra también porque, bueno, no habíamos tenido oportunidad de hablar específicamente de mi libro, pero sí me parecen sus comentarios acertados y pues también esta nueva propuesta de lectura, o sea que pensar el inicio como la copa y el último poema como las raíces, hace todo el sentido para mí. Pues como dicen por ahí, se tenía que decir y se dijo. ¿Sí? Lo dijo Anidro. Y te escuchamos, Anidro, por favor, leyendo a Pamela, una obra de Pamela González. Claro, y bueno, me gustaría que el lector, me gustaría que se animaran a adquirir el libro. Es excelente, creo que es una de las mejores poetas de mi generación contemporánea que he leído. Pero bueno, quisiera justamente dejarlos con el primer poema de la última parte, ¿no? Sí. Que fue donde pues abrí mucho los ojos, ¿no? Porque sí fue como un espejeo por ahí. Se titula Angustiadas, las horas cavernan. Oscura es la soledad primera, el grito niño que se pierde sin eco, cuando no llega la caricia anhelada y se extravía esperando, al mirar sus manos sin saber que sigue. En silencio se fragua el hambre de ser, de abrirse las ventanas y con una lámpara descender al sótano. Hay días de pájaros caídos, de luces que hieren al agua, días que estorba en que estorba la sangre y la piel es un pétalo que desmaya. Días que se acumulan sobre los muebles, en la tensión del polvo contra el polvo, del cuerpo contra el cuerpo, donde el error y la pregunta danzan macabros, con la duda goteando en el cráneo. Contraído el pecho, se angustian las horas, y así el pasado clava sus puñales en los ojos. Pues gracias. Sí. No, gracias a ti por esta lectura. Y bueno, he tenido la oportunidad de presentar tu obra, Nidro, de leer contigo también, y tienes toda la razón, por ahí hay ciertas similitudes, ciertas motivaciones que se acercan entre ustedes dos, y que será motivo de otro programa, ¿verdad? Comentar, ya sea si es la misma generación, los mismos estímulos generacionales, o la misma maestra. Gracias, Adriana Tafoya, por hacer este semillero de poetas también. Y pues, Pamela, pues, ¿qué le tienes que decir a Nidro después de todo este complejo, este complejo rollo que se avienta alrededor de tu obra? Pues agradezco mucho el espejeo. Yo creo que sí hay más vetas en común de las que pensamos, o sea, y sí también a veces nos tratan las sombras o las angustias o el vacío como una cuestión individual, pero pues también es parte del sistema en el que vivimos, ¿no? Es un síntoma. Entonces, pues agradecerte profundamente el hecho de que hayas comentado mi libro y pues nos estaremos viendo pronto en alguna tertulia. Te abrazo muy fuerte. Sí, seguramente. Gracias, Anidro, un abrazote. Y a mí me dejas también una lección. Bueno, los dos, Pamela, Anidro, las últimas palabras que dice Pamela, ¿verdad? Es el sistema. Esas motivaciones para bien y para mal. Bueno, aquí estamos resolviendo, sublimando, analizando en este momento a través de la poesía, indistinto de ser hombre o mujer, indistinto de los géneros, son emociones humanas, circunstancias humanas, como bien coinciden ustedes, pues vivimos en un sistema en donde tenemos que seguir buscando la libertad. Y bueno, no se vayan, regresamos, gracias a Anidro, regresamos con Pamela González ya para nuestras conclusiones. Seguimos en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Regresamos al Sendero de la Luna. pues despedimos a nuestros acompañantes poetas, ¿verdad? La maestra Adriana Tafoya, editora de la editorial Verso Destierro, que realmente ha hecho un semillero de jóvenes, pues no solamente talentosos, sino reflexivos, críticos, observadores, contempladores de su momento, como es Pamela González y su colega generacional, Anidro Azabache, que lo tuvimos en el bloque anterior. Y de ahí, Pamela, bueno, yo sí voy a adquirir Lunuli, tengo el PDF, pero siempre es muy, muy gratificante. Pues no nos queda otra que oler el olor de la tinta, aunque ya es muy reiterativo, escuchar el sonido de una página a otra, ver tus dibujos, como te comentaba, en esa continuidad de una veta de escritores ya desde el siglo XIX, Carol, Silvia Plath, La Pizarnik, recientemente comentábamos los dibujos que se han encontrado, que se han hecho visibles de Carlos Fuentes. Y así, ¿no? Y en este caso, pues Pamela González también, ahí va, dos lenguajes impresos en un solo libro. Y los poemas, ¿no? Algo que a mí me encantó, los epígrafes que tú pones al inicio de cada poema, que son contundentes, como el que nos leíste de Mi Mística, de los hermanos Martínez Gil. Y este diálogo que nos hace ver realmente una revisión poética de otros autores, y como dices, ¿no? Les contesto, pongo la epígrafe y les contesto, pero como lector, cuando leemos esas epígrafes, pues así como que agárrense de la silla porque ahí viene el golpe, ¿verdad? Y algunos poemas son que nos toman por sorpresa, otros no tanto, pero por ejemplo los títulos, Hiperviolenta, La Meditación de una Perra, me encantó, donde dice unas líneas, Meditación de una Perra. Cazador, tienes una piedra con mi nombre, me persigues porque te estorba mi piel, cáscara que resguarda aves. Y de ahí, bueno, el otro poema que se titula El Herreroso, con este juego de palabras, Alrededor de la Hoguera, La Estética del Ahorcado. Y bueno, son poemas realmente reflexivos, fuertes en sus títulos, fuertes en su reflexión y en su contenido poético, pero también otros muy lúdicos, como ese juego de palabras de Tejo Cotejo, Erroroso. ¿Qué nos puedes tú concluir como autora, creadora de este poemario? Pues bueno, me gustaría decir que, pues para mí es, o sea, mi reflexión al acabar de escribir este libro y ahorita estarlo difundiendo, es que confirmé que no es inspiración lo que se necesita, ¿no? Es trabajo analítico, pensamiento crítico para poder tener estos momentos de hallazgo, ¿no? Y entrar en posesión de lo percibido, de lo imaginado, de lo que soñamos. Porque sí, el mundo como nos está dado tiene que cambiar. Y una forma de incidir en él es la poesía. Y pienso que es poco a poco, libro a libro, verso a verso, como vamos transformando estas realidades concretas al trabajar en las irrealidades que nos habitan. Pienso que ese es nuestro principal trabajo como poetas, porque es un ejercicio crítico que conlleva una responsabilidad con todos los seres de tu entorno, no vivos y no vivos. Bueno, los que creemos no vivos, ¿no? Y conlleva esta creación de una lógica propia que nos permita conectarnos con la realidad y con otros seres. Hacerle un espacio a lo que duele, un diálogo con el vacío, con la nada, con la sombra y con el error. Y pues también proponer utopías o ideas que todavía no estén puestas en práctica. Es decir, la poesía es un hilo que nos permite tejer en colectivo. Y también, o sea, para mí los poemas son eso, amuletos elementales a los que toda persona debería poder acceder en momentos de turbación o de regocijo, ¿no? Abrir un libro y con el índice buscar una reflexión que ponga a trabajar nuestro pensamiento crítico, nos dé una reflexión o nos acompañe, es un ejercicio que recomiendo ampliamente, ampliamente. Claro, en sus diferentes formas técnicas, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. La plegaria, la oración, el cuento, la narrativa, encontrar esas frases, esas líneas que nos hacen contundente el momento presente. Y bueno, el momento presente me motiva a escuchar en voz de la autora algún poema que nos puedas compartir en la lectura, por favor. Claro que sí, mira, les voy a compartir uno que se llama Erroroso, que se lo escribí a mis amigas de la infancia, que siguen siendo mis amigas hasta la fecha. Entonces, a esas niñas que fuimos, se los dedico. Dice: abraza el error, niña, aprendemos mucho con él. Tus brazos y piernas abiertas forman una X. X, en griego, era como decir jijijiji, una travesura, es equivocarse. Recuerda el poder de la I de tu índice, que dice jijijiji, y con el meñique marca la J, jijijiji. Una marca es una mancha, y una mancha ancha es un error, un erroroso hermoso. Ver un tache, X, es presenciar como un punto se bifurca en cuatro caminos, cuatro tierras, cuatro elementos, cuatro estaciones. X, la incógnita despejar en la ecuación de la vida, un misterio sabroso. X, la comunicación del gran abajo con el gran arriba, el abismo murmurándole a las nubes para hacerlas llover. X, son 10 dedos entre dos manos, son 5 razones para seguir jugando. 5 vocales de hadas, I, U, O, E, A. X, la cintura de un reloj por la que pasa arena, y necesitas darle vuelta para que funcione, como a los puntos de vista que no entiendes. X, un tachón son dos vértices que se encuentran y se dan un beso. B, antes de N de niña, y B de vuela, Venus, vuela. B también es 5. 5 razones para reír bajo las flores, cerca de las raíces de un árbol, para ver si unas manzanas caen en tus manos. 5 menos 2 manos llenas de frutos son 3. 3 damas que juegan a tu lado vestidas de pétalos blancos, en un bosque de sauces cercanos, catedral botánica. Ve el error, niña. No te pauses, juguetea con la mancha que nace en la hoja, abrázala, con el beso de la B, hechizarás. Pues, ahora sí, bravo, ya me desocupé del otro teléfono, y X es un símbolo muy versátil. Después de escucharte, me abre pues una posibilidad tremenda. X, si lo volteamos es una cruz, si lo movemos probablemente sea un vértice que nos da un rombo, y estas imágenes que nos compartes da para mucho, Pamela. Pues felicidades por Lunuli, Amuletos Elementales. Muchas gracias, Angélica. Y un abrazote a nuestros radioescuchas, a Pamela, a Adriana, a todos los que están atrás del micrófono. Sí. Nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.